Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias, conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura 940 AM, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo, con nuevas noticias de todos los atletas que se van progresando, que van dejando huella en las diferentes disciplinas. Tenemos un poco de pesas, tenemos lo de los Juegos Nacionales, tenemos a judocas. Igualmente traerles las noticias del Campeonato Nacional y obviamente de este Mundial que ya está acabando en sus octavos de final. Ya están listos también preparados para las nuevas jornadas de cuartos de final. Ya están los equipos ganadores. Unos octavos de final difíciles, con penales. Se fueron las selecciones favoritas. Alemania se fue en la primera ronda, también ya se fue España, Argentina, los grandes figuras como Ronaldo también salieron ya del Mundial y se quedaron solo selecciones que tal vez no estaban en el marco de quedar campeones. Así es, Sandino, amigos oyentes también, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Al Borde del Campo. Comenzar primero pidiendo disculpas a nuestros amigos oyentes por los problemas técnicos que tuvimos en el anterior programa. No salió completo el programa, lamentablemente son cosas que a veces escapan de las manos, pero estamos aquí nuevamente con nuevas noticias del deporte ecuatoriano. Como dijiste, Sandino, un poco asombrado en el tema del Mundial, por ahí varias de las figuras que marcaban para llegar al campeonato de este Mundial de Rusia 2018, ya quedaron fuera como Messi, como Cristiano, los dos exponentes, los máximos exponentes del fútbol mundial. Y en el caso de Ecuador, en el campeonato nacional, parece que Liga ya se está asegurando el primer lugar y ese cupo a Libertadores del 2019 también. Y por otro lado también, en el caso del deporte de concentración deportiva de Pichincha, cada vez nuestros deportistas demuestran más talento y resaltan en los Juegos Nacionales. Recién se dieron los sudamericanos en Cuenca. Sandino, a ver si nos cuentas cómo se desarrolló esta competencia. Así es, el pasado fin de semana en la ciudad de Cuenca se cumplió el Campeonato Sudamericano Sub-18 de Atletismo, evento internacional en el que los deportistas pichinchanos fueron protagonistas al ganar 6 de las 10 medallas de oro que logró Ecuador. En la clasificación final de este torneo, nuestro país se ubicó en segundo lugar con un puntaje de 268 puntos, con 10 preseas doradas, 6 de plata y 9 de bronce. En el primer lugar se ubicó Brasil y en tercero Colombia. Cuéntanos, Jonathan, ¿quiénes fueron nuestros representantes de acá del Ecuador? Sandino, uno de los máximos referentes de esta disciplina es Anaí Suárez, quien ganó metales áureos en los 100 metros, haciendo un total de 11 segundos, 84 centésimas, y también en 200 metros planos con 23 segundos y 57 centésimas, siendo nominada como la reina de la velocidad de este torneo. La hemos visto ya en campeonatos anteriores, sobre todo en el 2017, que ella fue referente y está programada para eso, ¿no? Viene preparándose con un entrenamiento bastante fuerte durante este 2018 para ser considerada, como lo dice la noticia, la reina de la velocidad de este torneo sudamericano en Cuenca. Otro de los atletas pichinchanos que se colgaron preseas doradas fueron Kevin Bueno en la prueba de salto triple con 15 metros 38 centímetros. María Belén Villalba también, con quien también conversamos hace algún tiempito en el borde del campo, en los 5000 metros marcha con 24 minutos 17 segundos y 79 centésimas. máximas. Merari Herrera en lanzamiento de disco con 44 metros, 97 centímetros. Al campeonato sudamericano asistieron 248 atletas entre damas y varones, representantes de los países de Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Guyana, Surinam, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Panamá y sobre todo Ecuador, con quien se llevó varias de las preseas doradas y sobre todo destacando el deporte de Pichincha, en este caso Sandino. Sí, destacar a los atletas pichinchanos y también a todos los atletas ecuatorianos, ya que nuestro país en este campeonato sudamericano sub-18 se colocó en el segundo lugar del medallero, solo superado por Brasil, y obviamente le ganamos a Colombia, ya que quedaron en un tercer lugar. El levantamiento de pesas, también muchas noticias para nuestros atletas. En el penúltimo día de competencias de la disciplina de levantamiento de pesas, en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles, que se desarrollan en la ciudad de Guayaquil, los pesistas hicieron notar su poderío y se alzaron con 4 preseas doradas, 6 de plata y 2 de bronce. Una de las más destacadas de esta jornada fue sin lugar a duda la capitalina Samantha Erazo, que registró un levantamiento de 90 kilogramos en arranque y 110 en envión, sumando un total de 200 kilogramos, con lo que se adjudicó las 3 preseas doradas que se disputaban en esta división de los 69 kilogramos. Asimismo, el pichinchano Jesús Chihuango, en los 85 kilogramos, conquistó la medalla de oro en arranque al levantar 131 kilogramos. En la modalidad envión, el representante de Pichincha, con 166 kilogramos, se llevó la medalla de plata al ser superado por